Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El infinito nombre habla. La conciencia sutil escucha, mientras todo lo demás duerme el sueño gilánico. La existencia de una sociedad gilánica se plantea como utopía, es decir, irrealizable, una quimera. Pero es la alternativa de un sistema social no basado en la jerarquización por género y, por tanto, no sería ni androcracia ni ginocracia. Tampoco matriarcado o patriarcado. Cuatro términos que precisan definición, pero que en sustancia difieren de una sociedad gilánica. Porque esta sociedad es solidaria, reconoce los valores atribuidos a lo femenino y lo masculino. Pero no justifica la dominación, sino que busca cimentar la permanencia de un grupo en los sentimientos de adhesión por el amor. El más valioso cuando entiende que no se trata de una lucha por la sobrevivencia, donde en la obligada competencia perece el débil y gana el fuerte. Porque si bien no todos somos iguales, sí somos lo mismo, humanos. Y esta condición es fundamental, lo mismo para comprender la diversidad de la igualdad. Y aunque parecen oximorones, o aunque parecen circunstancias muy opuestas, lo único que busca la sociedad gilánica es cabalmente diversidad e igualdad en las desigualdades. Gilania es un término formado con los vocablos griegos gi, de gine, mujer, y an, de andros, hombre. Gine, de ahí viene ginecología, es el vocablo que se refiere a la mujer. Y an, de andros, andros, hombre. De ahí también viene el término andrógino, es decir, que parece un hombre, que tiende a parecerse a un hombre masculino en este sentido, no como al hombre en el término global de lo que nos referimos. La L intermedia representa liga o vinculación. Asimismo, incluye el verbo griego liein o io, que significa solucionar o resolver. En este caso, resolver la cuestión de roles y estereotipos de género, dándoles nuevos significados, de modo que se rompa la rigidez cultural de jerarquización, en el sentido de supremacía conducente a sistemas de dominación, que afectan al individuo, sea mujer u hombre. El modelo gilánico se refiere a una organización social solidaria con mayor comprensión y apertura de roles. Más allá de su conceptualización etimológica, gilania significa que las personas andan y dan vueltas juntas, no cada una y uno por su lado, como la sociedad en la que vivimos. Una sociedad capitalista, muy competitiva, individualista, puesto que el capitalismo no podría funcionar sin el individualismo y por ende la ambición por la acumulación de bienes. Entonces no podríamos hablar de que esté equiparado, de que sea una sociedad equitativa. Entonces, evocando el mito griego que describe diosas y dioses equiparando sus dones y conviviendo en una sociedad de pares, esto es lo que propone una sociedad gilánica. La adjudicación de significados es cultural y la cultura se compone de ciertas dimensiones. tecnología económica, política, instituciones sociales, ideología, visión del mundo, es decir, el constructo cultural, donde cada dimensión se mueve como una variable, que está sujeta a niveles de independencia y dependencia, siendo la ideología y la visión del mundo las menos independientes, y también la que mayor influencia tiene sobre las otras. Al atribuir un significado a las conductas humanas que se aprenden, pues la educación es acorde siempre a la cultura. La visión del mundo gilánico busca un equilibrio en las significaciones, tomando muy en cuenta aquellos que llevan a las marginaciones, se fundamenta en la esperanza de un modo donde la diferencia y la diversidad no son causa de repudio, sino que son entendidas como lo más enriquecedor de la humanidad. Un paso a la vez. Habrá que analizar el proceso de socialización y la asignación diferenciada de roles, que contribuye a estereotipar las conductas masculina y femenina, generando una valoración asimétrica, es decir, desequilibrada, articulada en un supuesto orden natural biológico, opuesto a la propuesta gilánica. La pregunta entonces es esa: ¿estará la naturaleza mucho más equilibrada que la sociedad humana? Dejemos que Animotion nos lo conteste con este tema que se llama I Engineer, o algo así como Yo Soy Ingeniero. Con ustedes, Animotion. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Existen muchas cuentas documentadas de otro tipo de experiencias culturales que no se regirían por el imaginario patriarcal y su racionalidad concomitante. Experiencias de culturas o civilizaciones avanzadas de alta sofisticación organizacional, infraestructural y simbólica. Experiencias culturales que se extenderían desde inicios del Neolítico, es decir, aproximadamente hacia 7000 años antes de Cristo. Esto más o menos se ha documentado que sucedió sobre todo en el sudeste europeo y Asia Menor. La revisión arqueológica ha puesto en evidencia existencia de ciudades estructuradas y organizadas, no de modo defensivo, sino abiertas y con sintonía ambiental. Es decir, no es nueva la propuesta que está la sociedad gilánica incentivando. Ya existe y existieron muchas civilizaciones que de alguna manera eran ciudades en que la organización doméstica, por ejemplo, no hacía ruptura con la vida ciudadana o la vida pública. Y sus lugares, en este caso la casa, por ejemplo, no eran espacios de reclusión de las mujeres, sino era una arquitectura y una artesanía que reflejaban una profunda participación de hombres y mujeres en labores productivas, es decir, igualdad, simetría. Pero también en lo que hoy denominaríamos espacios públicos, es decir, podían compartir ambos géneros prácticamente todas sus labores, acciones y actos cotidianos. Más o menos lo que ya está empezando a haber en nuestra sociedad, una igualdad, tal vez no del todo, pero sí como una propuesta inicial de equiparar ambos sexos en todas las acciones que estos puedan desempeñar. En muchos aspectos, inclusive en la actividad política. Entonces, esta forma de desplegar la vida en la ciudad era lo que hacía de estas sociedades antiguas prácticamente sociedades gilánicas. Pero también hay documentación sobre ciudades que al estar ubicadas en zonas con fácil acceso al agua renunciaban o no era parte de su diseño a una intervención agresiva en el escenario natural, es decir, mantenían un sentido ecológico. Irónicamente muy parecido al nuestro, donde todos los desechos químicos, industriales, etcétera, van a terminar en los ríos, en la fuente primigenia de la vida. Este factor es uno de los que se ve más amenazado y desplazado cuando una preocupación principal es la práctica defensiva. En ciudades construidas más para resistir la agresión y a la vez contener el dominio sobre las gentes, como son las ciudades patriarcales. Entonces, en estas ciudades ya no existía ese sentido ecológico y empezaba a haber un simple acto de defensa constante, una percepción de la vida de que hay que estar siempre a la defensiva. Los restos de estas civilizaciones que se han podido ir poniendo a la luz muestran la formación de imaginarios no jerárquicos, por tanto que no establecen ninguna superioridad entre hombres y mujeres, sino imaginarios de reconocimiento y reciprocidad entre unos y otras, pero también de un gran respeto a la naturaleza, reflejado en aspectos o elementos que se presumen culturales y en las prácticas productivas y reproductivas. Qué importante entonces el hecho de que en estas sociedades lo que se buscaba era prácticamente equilibrio, y el equilibrio que genera armonía. Asimismo, estas sociedades establecieron redes de comunicación e intercambio entre sí, por tanto, no se trataba de experiencias aisladas o encapsuladas, al contrario, entre más se diversificaba, mucho más éxito tenía. En un momento dado empieza a cambiar esta matriz cultural del pueblo defensivo, puesto que también había muchos pueblos beligerantes, entonces no quedaba otra opción que defenderse. Esta matriz se va cambiando, se abandona progresivamente y se abandonan sus principios generadores de este orden cultural del que hablamos. De carácter más matrístico, es decir, empieza a cambiar hacia un orden más femenino, más sutil, más suave. Porque la vida en todas sus formas surge del principio femenino. He ahí entonces el hecho de que existe un Dios hombre, andrógino. Pero ¿qué tal si este Dios en realidad sea un principio femenino? O ambos principios en uno solo. Con este cambio, por lo demás, se impone la división entre hombres y naturaleza, y entre hombre y mujer, y se establece el dominio del primero sobre las segundas. Dominio que se da en todos los niveles: organizacional, las relaciones sociales se articulan en función a la defensa, la conquista, el dominio y el control, puesto que es predominio del hombre. Y esas son las características intrínsecas del hombre, de las cuales no puede, a las cuales no puede renunciar porque es su naturaleza. Como ve el mundo, lo va a tratar de vivir y lo va a tratar de afrontar. En este sentido, entonces, la arquitectura, por ejemplo, también crea nuevas formas, diversas formas de industria que son altamente agresivas contra la naturaleza y están basadas en el uso de la fuerza animal y humana, de modo que los procesos productivos empiezan a organizarse en función del despliegue de la mayor fuerza física, y entonces comienza la competencia. ¿Quién escupe más lejos? ¿Quién come más salchipapas? INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. En este contexto, el libro de INRA, en su relato 6, versículo 38, dice algo muy relacionado con lo que estamos hablando. En Sichuan, un pequeño satélite hecho de zafiro y brillantes, una bacteria pública se convirtió en autócrata férula y se hizo con el dominio total. Un pequeño satélite hecho de zafiro y brillantes, es decir, debe haber sido muy compacto, muy brillante, exacto, muy brillante, inclusive deslumbrante. Y en este lugar tan precioso, una bacteria pública se convierte en autócrata férula, es decir, en una fuerza coercitiva completamente déspota y autócrata, es decir, que gobierna en base a su criterio y nada más. Una situación completamente opuesta a la sociedad gilánica de la que estamos hablando. Puesto que, como dice el versículo 38, todo ser precisa poder. Y en el sentido de la naturaleza del hombre en sí, masculino, es una ansia de poder mucho más fuerte que en las mujeres. Porque el hombre, por naturaleza, es territorialista. Y por tanto, mucho más agresivo, por algo es el sexo fuerte, entre comillas, para ciertas cosas. Pero en este sentido es como el más recio, el más amargo inclusive. Y es el que más poder necesita por su propia territorialidad. Y esa territorialidad es la que hace que, de alguna manera, se mantenga siempre en el vilo de caer en la usurpación, en la expoliación de los bienes que les pertenecen a los demás, y olvidar por completo una posible sociedad gilánica donde la propuesta inicial, la forma de vida más innata, sea compartir. Entonces, la locura se desató de occidente a oriente, una vez que esta bacteria pública se convirtió en autócrata férula, enraizándose esta locura por cada rincón de la nación, persiguiendo y juzgando todos los actos no acordes con el pensamiento rector, con el pensamiento gobernante, cuya voz era la única autorizada para hablar, por algo era autócrata, y encima una férula, es decir, si no haces lo que yo digo, contigo palo, porque tienes que hacer lo que yo digo, porque yo tengo el poder. El versículo 39 dice, locura, remanso de la cordura. Muchas veces, este sentido de el hombre como género masculino, no estamos hablando del genérico, sino del género masculino, el hombre, por lo regular, tiende a tener muchos más problemas de identidad, puesto que su labor en la naturaleza es como más superficial que el de la mujer en el sentido de la reproducción. Tomemos en cuenta que en muchos lugares alejados de la civilización, los hombres de estas comunidades, de estas civilizaciones pequeñas, tienden más, ya que ellos no tienen alcohol, a usar drogas psicotrópicas y pasar mucho periodo de tiempo drogados. Actividad que no realizan las mujeres y que aparentemente no tienen la necesidad de hacerlo, no tienen necesidad de conectarse con fuerzas más allá de la suprarrealidad. No necesitan aparentemente eso porque ellas no se drogan y tienen acceso. Quizás también haya patriarcados que no les permitan ese acceso, pero las mujeres ya están ocupadas con una razón que todas tienen el momento en que se convierten en madres, ya tienen un porqué de vivir, que es cabalmente hacer surgir esa nueva vida, lo mejor que se pueda. No estamos hablando de generalidades, estamos tratando de topar el tema en sí. Globalmente siempre va a haber excepciones. Y el momento en que decimos todo, no siempre nos referimos a todo. Así como la canción que viene de Bee Gees, que dice, "Someone belonging to someone." Cuando alguien pertenece a alguien. Nowhere to cry. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Continuando con el libro de Inra, el versículo 40 dice: Karuta esperó al mes del borrego, 27º mes en el calendario de Sichuan, y por la mañana subió a la cima del único acantilado que existe en este mínimo territorio. Desde allí pudo constatar la magnitud voraz del autoritarismo de la férula de ojos punzantes y humor bipolar, la cual, desde hace decenios ya, ha esparcido con el sacudir de su esperpento millones de partículas de avaricia, ego, ansiedad y descrédito. La avaricia, cabalmente antítesis de una sociedad gilánica, puesto que en el mundo hay todo para todos, pero no para satisfacer avaricias completamente huecas. Hablábamos entonces del hombre que su ego es mucho más pernicioso que el de la mujer. La mujer, una vez que es madre, se centra en sus hijos, no está divagando en qué hacer con su vida, sino simplemente cumple la labor que tiene que hacer para que esa ramificación suya medre. El hombre, en cambio, una vez que ha fecundado a la mujer, vuelvo a insistir, no estamos generalizando, es simplemente para encontrar la parte medular de la idea. No decimos que todas las mujeres y que todos los hombres, estamos hablando de que hay situaciones en las que predomina más una circunstancia que otra. Entonces, el hombre, una vez que ha fecundado a la matriz, no sabe qué más hacer. No le interesa tanto la criatura en sí, puesto que sigue pensando en sí mismo. En ese sentido, el ego es mucho más fuerte en el hombre que en la mujer, porque busca una realización de su personalidad. Y en este caso es el hombre el que tiende a la insatisfacción de no encontrar su sentido en la vida. Cuando en la mujer, como hemos dicho, una vez que es madre, no necesita seguir buscando razones ni motivos, simplemente se da por entero a la realización de su ramificación, porque esa es una experiencia que el hombre no siente. La mujer, sí, realmente podemos hablar de que es carne de su carne. Nace completamente de su carne, come de sus entrañas. El hombre, en cambio, insemina, pone la semilla. Capaz que por eso no existe una comunión tan férrea, y en este sentido, volviendo a las sociedades, la sociedad patriarcal se vuelve siempre mucho más déspota y autoritaria. Vamos ahora con Bad Guy, chico malo o chica mala, con Billie Eilish. Even if you know that you don't want me, I'll let you play. picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Iluminar para eliminar y resignificar. Iluminar. Despertar. Mirar las cosas de diferente forma, de una forma mucho más esencial. Para que este iluminar, este despertar, este brillar, sirva para eliminar todo lo viejo, todo lo denso, todo lo castrante, y resignificar, empezar a buscar lo que está de moda ahora, la reinvención del ser humano como tal. Y en este sentido, tanto la cracia o anarquía, como la sociedad gilánica, lo que proponen son alternativas. Utopía, no. Posibilidad, largo plazo. Intención, mínima, puesto que habría que cambiar las bases en sí de la sociedad industrial en la que vivimos. Estamos ya camino a la cuarta revolución industrial, entonces muy difícilmente se podrá hacer a corto plazo. Mas esto no quiere decir que sean posibilidades utópicas. Al contrario, a veces hay cambios que aparentan que demorarán más de 4 o 5 generaciones, y ese retardo no demora a veces más que una noche. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégor. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Johnny Play es el espacio creado para poder abrir una ventana a las posibilidades de todo mundo, del que quiera compartir sus obras musicales. Comunícate con Egrégora Radio al 098-754-7776. Vamos ahora con Blood Orange y Supping Boulevard. Thank you. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Caos y Logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Allí, en la cúspide de ese mismo acantilado nebuloso al que subió Karuta, al cumplir los 382 años y 112 en el intolerante poder, fue enterrado el paladar exclusivo y excluyente del déspota caudillo, con sendos honores castrenses. La historia es necia y se repite una y otra vez. Nada es nuevo bajo el sol. Estas sociedades gilánicas han existido siempre. Que no tengamos un registro inmediato no quiere decir que no hayan existido. Y que no existan en algún confín de la Tierra en este preciso momento, pero que quizás se estén desarrollando en lugares muy pequeños, donde todavía exista el sentido de comunidad. Para terminar el relato del libro de Inra, dice que la torre que se erigió en la memoria de este caudillo, guardó por un tiempo sus miserias y delirios, como necesario recordatorio de las secuelas que hereda el funesto gobernar. Vivir en pobreza es vivir en violencia. Y la sociedad actual, muy alejada de este espíritu gilánico, esta propuesta gilánica, lo que propugna, lo que preconiza es el individualismo, que siempre terminará dando beneficio al más fuerte, en este sentido, al que puede acaparar más bienes, que al débil, que irremediablemente se va a convertir en alguien miserable. El versículo 43 termina diciendo: mas su rostro, a pesar de sus exigencias, el rostro de este caudillo, nunca fue retratado fiel a su bacteriana fisonomía, sino al libre y antojadizo juicio de la mano del artista. ¿Habrá sido realmente tan enano Napoleón? ¿Será que fue fielmente retratado en su momento? ¿Qué importa al final? ¿Qué importa al final esa grandeza a la que siempre termina sucumbiendo el hombre, más que la mujer? No estamos desclasificando, estamos simplemente encontrando el motivo de por qué una sociedad patriarcal o una sociedad machista, como se la denomina, se vuelve mucho más capitalista en el sentido de la avaricia, de acumular bienes, de quitarle al otro para yo poseer más, hasta un límite, un límite ridículo. Y entonces construyo sanitarios de oro, porque tengo la posibilidad de hacerlo, y me importa un pepino que al otro lado del mundo se estén muriendo de hambre. Cada ojo tiene su propia visión. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Según el pensamiento griego, la capacidad del hombre para la organización política no solo es diferente, sino que se halla en directa oposición a la asociación natural cuyo centro es el hogar y la familia, desde luego. El nacimiento de la ciudad-estado significó que el hombre recibía, además de su vida privada, una especie de segunda vida, sus bios políticos. Ahora todo ciudadano pertenece a dos órdenes de existencia y hay una tajante distinción entre lo que es suyo y lo que es comunal. No es mera opinión o teoría de Aristóteles, sino simple hecho histórico, que la fundación de la polis fue precedida por la destrucción de todas las unidades organizadas que se basaban en el parentesco. Progresivamente los roles masculinos fueron adquiriendo un poder tal que relegó hasta nuestros días toda la actividad de la mujer a un segundo plano y de hecho a un plano subordinado, quizás por su propia debilidad física que no le permitía de alguna manera oponerse a la voluntad física del hombre. Esta subordinación que suponía obediencia, sumisión, aceptación, pérdida de identidad y de decisión como persona, o aceptación de la autoridad, las reglas y las sanciones a que se merecía la mujer por ser tal, simplemente por el hecho de ser mujer. ¿Por qué tanto miedo a la mujer en los libros religiosos antiguos? ¿Por qué la mujer tenía que prácticamente anularse, invisibilizarse, para no despertar la euforia sexual del hombre? Y se la tildaba inclusive de monstruo, de demonio, porque dañaba la moral del hombre. Y entonces, ¿cómo carajo se iba a dar la procreación si no era a través del sexo? En fin, nos vamos por la tangente. No solo en Grecia y en la polis, sino en toda la antigüedad occidental habían tenido como la evidencia misma de que incluso el poder del tirano era menor, menos perfecto que el poder con el que el pater familias, el dominus, gobernaba a su familia y esclavos. Y esto no se debía a que el poder del gobernante de la ciudad estuviera equilibrado y contrarrestado por los poderes combinados de los cabezas de familia, sino a que el gobierno absoluto y rebatido y la esfera política propiamente hablando se excluían mutuamente. Así la fuerza y la violencia se justifican porque son los únicos medios para dominar y mantener el poder de un sexo sobre el otro, de un país sobre el otro, de una sociedad sobre otra, de un modelo económico sobre otro, de un modelo social sobre otro. Si bien es cierto, la antigua forma de concebir lo público y lo privado estaba condicionado por la cosmovisión del mundo que tenían las sociedades antiguas. No es menos cierto que la dicotomía sigue existiendo en los tiempos modernos. Y ciertamente está condicionada por la cosmovisión de realidad y mundo que el hombre moderno tiene de ella. La palabra público significa dos fenómenos estrechamente relacionados, si bien no idénticos por completo. En primer lugar, significa que todo lo que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia publicidad posible. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Por su parte, la palabra privado, en contraposición a la significación de lo público, cobra su original sentido privativo. Su significado. Vivir una vida privada por completo significa por encima de todo estar privado de cosas esenciales a una verdadera vida humana. Estar privado de la realidad que proviene de ser visto y oído por los demás. Estar privado de una objetiva relación con los otros que proviene de hallarse relacionado y separado de ellos a través de intermediario de un mundo común de cosas. Estar privado de realizar algo más permanente que la propia vida. La privación de lo privado radica en la ausencia de los demás. Hasta donde concierne a los hombres, el hombre privado no aparece, y por lo tanto es como si no existiera. Cualquier cosa que realiza carece de significado, y quizá por esta misma razón es que sociedades ultramodernas, en este caso sociedades asiáticas, que han llegado a un nivel económico muy alto, de desarrollo económico muy alto, su población no es feliz. Supuestamente si ya lo tienen, si tienen ya lo económico y son ultramodernos, la felicidad debería ser un aditamento más. Pero cabalmente, el demasiado orden para que esa sociedad pueda funcionar los despersonaliza, los vuelve privados, y en este caso les priva de un sentido de vida. Y esa competitividad a la que se ven sujetos permanentemente les vuelve seres infelices. Tan infelices como su contraparte, que en este caso sería la gente desposeída, la que en cambio no ha llegado ni siquiera al más mínimo estado tecnológico. Curiosamente es la mujer, más que el hombre mismo, quien perpetúa una transmisión de roles y estereotipos en relación al género, dado fundamentalmente a que es ella quien, ubicada en preferencia en la esfera privada, en el ámbito de lo doméstico y en su trabajo fuera del hogar, principalmente en el sector de servicios, con una significativa implicancia en el mundo de lo público a partir del presente siglo y en especial en las últimas décadas, reproduce más genuinamente el patrón de lo masculino como primacía, autoridad y poder. Lo que habíamos hablado, la mujer en su esencia ya tiene un sentido de vida el momento que es madre. Un aspecto, en cambio, del rol masculino es que ha dado al hombre la categoría de proveedor y, por ende, el trabajo le da sentido a su vida y por ello es el que más preocupado está de buscarle un sentido. No siempre el sentido se encuentra en sus hijos, en su prole, sino en un sentido más individualizado, más privado, más sesgado, en el cual busca un sentido de vida, y es por ello que está con mucha más tendencia a dejar, como dice el adagio, un verdadero hombre es aquel que planta un árbol, tiene un hijo y escribe un libro. Quiere decir que si no se hacen estas tres cosas durante el periodo de vida, prácticamente el hombre no fue hombre. Eso dice el adagio. Pero he ahí la situación que tenemos que en esta noche de alguna manera develar. Que es el sentido de que hay diferencias de género, pero no diferencias en esencia. En este sentido, como estábamos hablando, el trabajo le da un sentido a la vida del hombre, y desde la más tierna edad se le educa en el pensamiento de que, habiendo nacido hombre, debe prepararse para una actividad laboral y se encausa su vocación al trabajo para obtener satisfacción y reconocimiento social. Pero ¿qué pasa si no lo logra? ¿Y qué pasa si se ve abocado a tener que realizar actividades que detesta por la simple razón de que tiene que mantener a su familia, mantenerse él indiscutiblemente, pero realizando actividades que prácticamente lo frustran, que no le dan el reconocimiento social que tanto busca? Y además se le ha inculcado que, además del ingreso económico, también debe desempeñarse laboralmente de la mejor manera. Y cuando no tiene la capacidad de proveer su hogar, entonces debe sentirse un fracasado. Tomemos en cuenta que esto pasó ayer. No estamos hablando de civilizaciones ancestrales, estamos hablando que en los años 80, 70, 60, 50, donde se inició el modelo, el estereotipo del hombre proveedor y la mujer ama de casa, estaba completamente enraizado en las bases de la sociedad, y hacerlo contrario aún nos causa conflicto. El mero hecho de que hombres se vean abocados por las circunstancias económicas a tener ahora que fungir de madres, de los roles de la madre, no es todavía 100% admitido con beneplácito por la sociedad en general, porque el hombre, volvemos a decirlo, ha sido inculcado como sociedad en el sentido de ser el proveedor. Es así que en los inicios de las civilizaciones, cuando éstas eran eminentemente agrícolas, las familias funcionaban como unidades económicas que consumían y producían en conjunto. Esta función entre productor y consumidor y esta necesidad de participación de todos los miembros de la familia permitían una división más difusa de roles entre los géneros. Es la sociedad industrial la que define a los hombres como objetivos y a las mujeres como subjetivas y establece una jerarquización entre hombres y mujeres. Ahora bien, ¿cómo desanudar entonces este nudo que esta matriz cultural ha ido tejiendo a través de los años, a través de las generaciones? No es tarea fácil ni rápida, pero en todo caso, la imposición de la matriz patriarcal con todas sus transformaciones ha llevado, no sin contradicciones al menos los últimos 3.000 años, al hecho de que, para enfrentarlo, de alguna manera habrá que erigir otra racionalidad que sirva de criterio a nuestra formación de mundo y realidad. Y es entonces cuando la anarquía y la propuesta de una sociedad gilánica se tornan en prácticamente ideas veleta, que son propuestas que se pueden orientar para de alguna manera generar una naturaleza más sinérgica entre nosotros, una naturaleza más horizontal y recíproca. Generar una matriz gilánica, como lo denominamos, en la cual se asuman y desplieguen conscientemente algunas actitudes tales como privilegiar las relaciones solidarias, el respeto, las leyes no impositivas, sino las leyes verdaderamente funcionales y ágiles, evitar el control, la competencia y las relaciones posesivas y de sumisión, dejando que fluyan las tendencias al cuidado de los otros y las otras, a la comunidad en complacencia mutua y evitar esa ansia de control, esa ansia de poder en cada uno de nosotros, porque simplemente al reconocer estas fallas podremos crecer como conjunto. Aceptar que lo importante no es tanto realizar el trabajo por el trabajo mismo, sino de compartir la vida, es una sola vida, y solo cuando estamos al borde del colapso, al borde de la muerte, cuando nos vamos a despedir, porque todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir, en el momento que nos vemos enfrentados en una relación directamente de muerte, es cuando empezamos a replantearnos la vida que hemos llevado y nos damos cuenta, una vez más, que lo que tantas veces se menciona no se cumple. De este mundo no nos vamos a llevar nada, sin embargo, es en este mundo donde más dedicamos tiempo a acumular bienes y olvidarnos de la praxis, una verdadera praxis donde podamos ver al otro como a nosotros mismos. Amigos, será hasta el próximo encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.